Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy martes 1 de abril. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y con motivo de la celebración de las fiestas de las Cruces de Mayo, se han convocado tanto el concurso de decoración de barriadas, así como se ha abierto el plazo para poder participar en la convocatoria de Mercadillo de Época. En lo que se refiere al concurso de decoración de barriadas, podrán participar todas las asociaciones de vecinos de Ubrique que lo deseen. Las barriadas deberán de ser adornadas con elementos naturales y florales y ornamentadas con objetos decorativos tradicionales, utilizándose para su valoración los criterios de originalidad, tradición, innovación y decoración de la cruz. Asimismo, se tendrá en cuenta que los vecinos de la barriada vayan ataviados con las vestimentas típicas de la época, de modo que se pueda conseguir una mayor recreación histórica. Las inscripciones se pueden realizar en el Ayuntamiento de Ubrique desde hoy martes y hasta el próximo 25 de abril, siendo necesario cumplimentar el formulario de inscripción correspondiente. Para la valoración de las barriadas se designará un jurado capacitado, cuyo fallo será inapelable, dándose a conocer este el domingo 4 de mayo. Se estipulan tres premios, un primer premio de 300 euros, un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 150 euros. La entrega tendrá lugar el domingo 4 de mayo a partir de la 1:30 en el centro de la Avenida de España. El hecho de participar en el concurso supone la aceptación expresa de las presentes bases y del fallo del jurado. En lo que se refiere al mercadillo de época, para participar en esta convocatoria será obligatorio adornar el puesto con ornamentos tradicionales de la época. Asimismo, las personas responsables de ese puesto deberán de ir ataviadas con la vestimenta propia de la época. Las inscripciones se pueden realizar en el Ayuntamiento de Ubrique desde hoy martes y hasta el 21 de abril, siendo necesario cumplimentar el formulario de inscripción correspondiente. Cambiamos de tema para continuar ahora informando sobre los asuntos incluidos en el orden del día del Pleno Ordinario del mes de marzo. En el punto de informe de áreas y delegaciones, la concejal de Vías y Obras y Personal, Pepi Gloria Pérez, ha dado cuenta al Pleno de las diferentes actuaciones que se han ejecutado en la localidad durante las últimas semanas. Desde la Delegación de Vías y Obras, con el personal de obras municipales, se han ejecutado las siguientes actuaciones durante el mes de marzo. Se han reparado socavones en las calles Curtidores, Marroquinero, Menéndez Pidal, Manuel Coronil, Avenida de la Diputación, Barriada Antonio Vega, La Plaza, Calle Roja, Fernando Cavilán, Calle Ingeniero Ruiz Martínez, Desprendimiento Velosa y la colocación de baranda en la calle Caldereto y en la rampa del cementerio. Pintado en la biblioteca, Monolito, Avenida de España, Centro de Salud, Centro de Día, a causa de las obras y numeraciones varias. Las barandas que se han colocado son en la calle Torre, calle Los Morales, Caldereto y rampa del cementerio. Se han ejecutado también los trabajos para instalaciones del carnaval, adaptación de colegio electoral en la barriada Antonio Vega, eliminando las barreras arquitectónicas, y se ha comenzado a reparar el muro de contención de la avenida Juan de la Rosa, en la calzada. Se ha comenzado también obras en el Paseo del Prado, ampliación del acerado, Nuestra Señora del Carmen, saneamiento, abastecimiento y pavimentación. Planes provinciales 2013, ordenación, pavimentación y mejora de las infraestructuras en la calle Moreno de Mora y calle San Sebastián, tramo. Se sigue trabajando en el Plan Profea 2013, pavimentación del margen derecho de la carretera A373, primera fase. Y se sigue trabajando en los alrededores de la Plaza de los Ejércitos y Centro de Salud, en la calle Júcar, y adaptación de AMPA del Colegio Ramón Crosa. Desde el área de parques y jardines, durante este mes de marzo, estos son el mantenimiento diario de la jardinería general. Avisos de vecinos, se han ejecutado un total de 8 avisos de vecinos y colectivos, vivero municipal, trasplantes en maceta y de planta para su utilización en jardinería urbana, tratamiento de zonas cespitosas, los abonados, tratamiento con herbicida selectivo y reservado de rocalla, la poda generalizada de naranjo, los 20 pilares, poda de arbusto y arbolado y de broce, limpieza de parcela. En el plan parcial PP1, tratamiento fitosanitario, en el plan parcial PP2, cotomulera, de broce, limpieza de alcorque y zonas verdes y poda de arbolado, plantación de naranjo en la avenida de Cádiz, Juan de la Rosa y calle Solimán, recinto junto a la piscina municipal, adecentamiento de panterre próximo a la zona de aparcamiento, limpieza y plantación de arbustos y colocación de piedras de rocalla. Recinto Los Nueve Caños, limpieza, adecentamiento y plantación de jardinera, adecentamiento de panterre, limpieza de debroce y adecentamiento de la parcela junto al río en ejecución. La avenida Juan de la Rosa, poda de arbustos y arbolado, debroce, limpieza de panterre en ejecución. Carretera del Matadero, poda de arbolado, debroce, limpieza de márgenes en ejecución. Y barriada del Caldereto, poda de arbustos y arbolado, debroce y limpieza de zonas verdes, está en ejecución. Desde el área de servicios sociales, decir que las actuaciones sociales llevadas a cabo durante este mes de marzo son las siguientes: son un total de 15 expedientes por un total de 3.439 euros. Y desde el área de personal, las diferentes contrataciones llevadas a cabo desde el 26 de febrero hasta el 26 de marzo son las siguientes: limpiadora, son 5 las contrataciones, conserje de colegio 1, auxiliar de hogar 1, oficial de primera obra municipal 4, peón de obra municipal 8, oficial primera plan provincial 1, peón de obra de plan provincial 4, pintores 2, fontanero de obra de plan provincial 1 y conductor de dumpe 1. En total son unas 28 contrataciones. Y de agrario son 6 las contrataciones que se han llevado a cabo durante este mes de marzo. Por otro lado, la responsable de Participación Ciudadana, Remedios González, ha anunciado que continúa abierto el plazo de inscripción para participar en el taller de iniciación al password que se va a desarrollar del 22 de abril al 26 de junio. Además, desde el Departamento de Igualdad se ha puesto en marcha esta semana la campaña Educando en Igualdad, dirigida a niños y niñas de infantil y primaria. Desde la Delegación de Participación Ciudadana se ha organizado un taller de iniciación al PAWOR dirigido a todas aquellas personas que quieran iniciarse en este tradicional arte de confección. Se va a llevar a cabo desde el 22 de abril al 26 de junio, los martes y los jueves, en horario de 4 a 6. Y las personas que estén interesadas en participar en él pueden inscribirse desde el día 24 de marzo al 11 de abril aquí en el Ayuntamiento. Se ha incluido una fianza de 20 euros que se abonará en el momento que se realice la inscripción definitiva de las participantes, que se devolverá al finalizar el curso a todas aquellas personas que hayan concluido al menos el 90% de las horas lectivas de este taller. También desde el área de igualdad y en colaboración en este caso con la Delegación de Bienestar Social se pone de nuevo en marcha la campaña Educando en Igualdad, dirigida a los niños de educación infantil de 5 años. Este año con la novedad de que se ha ampliado hasta el nivel de educación de primaria, para los cursos o bien tercero o bien quinto de primaria, seleccionado por los propios centros. Ellos son los que han elegido a qué nivel y qué taller quieren dirigirle esta iniciativa. Contamos este año con 3 talleres: el taller para educación para el alumnado de educación infantil se denomina Érase una vez el país de los cuentos al revés, el dirigido al alumnado de tercero de primaria en busca de la poción mágica y el dirigido a quinto de primaria Yo también colaboro. La campaña va a dar comienzo a partir del 31 de marzo y finalizará el 10 de abril. Los objetivos que pretendemos conseguir con esta campaña son principalmente educar en igualdad en el ámbito escolar, prevenir la violencia de género, completar desde la iniciativa municipal la educación no sexista en las escuelas y contribuir a crear una sociedad más justa e igualitaria. Se ha ampliado este año en este caso a primaria, porque desde el Ayuntamiento también, manteniendo distintas reuniones con los centros, era era la única etapa escolar, digamos, que quedaba un poco al descubierto en este tipo de política. Tenemos talleres dirigidos para los institutos, para nuestros adolescentes, y se lleva ya varios años desarrollando la campaña dirigida a los niños de 5 años. Para el año siguiente pensamos homogeneizar estos talleres para que se elija en conjunción con los distintos directores y coeducadores de los centros de primaria a qué curso quieren que vayan dirigidos, para unificar el taller de educación primaria, que este año se va a impartir en 2 cursos distintos. Asimismo, en el pasado pleno ordinario, el concejal de limpieza viaria, Bartolomé Panal, anunciaba que se está llevando a cabo una iniciativa encaminada a que todos los establecimientos de la localidad no dejen en la vía pública los soportes de sombrillas y otros objetos. Del mismo modo, ha hecho público que se va a organizar un curso sobre contabilidad dirigido a jóvenes. Por su parte, Víctor Chávez, concejal de Deportes y Turismo, ha informado, entre otros asuntos, que el próximo domingo va a desarrollarse en nuestro municipio una concentración de vehículos clásicos organizado por el Club Escape Libre y que incluye una exposición de esos vehículos participantes en la Avenida de España. Quiero solamente comentar de la delegación de limpieza viaria que se le ha mandado una notificación a ciertos establecimientos de la localidad que le han depositado los soportes de la sombrilla, pudiendo ser esto de hormigón o de hierro. Se les requiere que recojan dichos objetos y los guarden en su establecimiento después de su jornada laboral. Decir también que se le han mandado notas personalizadas, que no han sido en general, ya que no son todos los que lo hacen, informando de que no dejen depositados ciertos objetos, dándole una semana para que realicen la retirada de soporte de la vía pública. Siempre mirando por un buen servicio de limpieza para que en dicha zona afectada y para una mejor imagen de nuestro pueblo. Desde la Dirección de Juventud me gustaría comentar que se ha trabajado sobre el reglamento de funcionamiento del Consejo Local de la Juventud, como comenté en el pleno anterior, diciendo que se iban a hacer ciertas modificaciones para poder adaptarlo a un reglamento más actual y, por supuesto, más participativo para nuestros jóvenes. Me ha comentado el secretario que se le han mandado distintos portavoces y para que lo puedan analizar y para que uno después de una futura aprobación con el consenso de todos los partidos políticos. Comentar también que desde esta delegación se está planteando la iniciación de un curso de gestión de contabilidad. El curso costará de 50 horas para 15 alumnos y alumnas jóvenes de nuestra localidad, con un horario de tarde, para que puedan participar jóvenes que se encuentren trabajando o no y quieran tener sus conocimientos en esta materia. Este curso se está planteando para realizarse después de Semana Santa, de donde con anterioridad se les dará publicidad. Gracias, Víctor. Bueno, en primer lugar, como delegado de Deporte y Seguridad, lamentar los incidentes acaecidos en el Antonio Barbadillo, cuando de todo es conocido se disputaba el encuentro entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez. Bueno, referente a deporte también, en este mes de abril pues vamos a volver a tener una jornada en las instalaciones municipales dedicada a deporte adaptado y discapacitado, y próximamente pues abrirá el plazo de inscripción para el curso de socorrismo acuático, al igual que el año pasado tuvimos en las instalaciones de la piscina municipal. Referente a tráfico, pues decir que se están delimitando en distintos sitios, en distintas zonas de Ubrique, aparcamientos para motos, ¿no? Se está estudiando también un posible carril de acceso hacia Avenida Parlamentario con la intención de descongestionar el tráfico en aquella zona. Se ha pasado a la colocación de algunos resaltos, mantenimiento y repintado de distintas zonas de la localidad y la reestructuración de tráfico debido a diferentes obras. Y en turismo, pues me gustaría destacar que el día 6 de abril pues se celebrará en Ubrique una concentración de vehículos clásicos que tendrá lugar por distintas zonas y un pasacalle o un paseo por las zonas más céntricas de la localidad. Decir también que se están cerrando, y de hecho ya hay cerrada una visita de ciudadanos de la base de Rota tras la visita de la pasada semana de uno de los técnicos de la base de Rota que estuvimos en la localidad. Pues por ahora nada más y gracias. Finalmente, en ese informe de áreas y delegaciones del Pleno Ordinario, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, anunciaba que en el mes de mayo se van a realizar una serie de actuaciones en materia de iluminación, donde se van a mejorar alrededor de 700 puntos de luz del municipio. Sobre el tema del plan Crece, que hemos enviado para la publicación del boletín oficial de la provincia, una documentación que regulaba la ordenanza, y esperamos que en un plazo de 15 días tengamos ya abiertas las solicitudes para que los distintos vecinos puedan entregar aquellas solicitudes para ese plan Crece, que, como he dicho, pues serán para 29 personas con el curso de marroquinería y de hostelería, y durante el curso pues habrá una beca de unos 400 euros. Otra cuestión también, me comentaban de la Diputación que en cuanto a un proyecto que habíamos pedido del Ayuntamiento de Ubrique para el tema de iluminación por un importe aproximado de 500.000 euros, estará funcionando en el mes de mayo, y lo que se trata es que se mejoren aproximadamente unos 700 puntos de luz en Ubrique, que este proyecto pues mejorará más o menos las tres cuartas partes de la población de Ubrique. Al margen de la información plenaria, hoy hemos conocido que la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique ya cuenta con unas instalaciones acondicionadas para iniciar los cursos, gracias a las aportaciones que han realizado empresas y particulares de la localidad. José Pulido, presidente de Empiel, además ha destacado que ya se cuenta con más de 200 personas interesadas en participar como alumnos. Y la verdad que realmente ya hemos hecho un esfuerzo bastante importante y hemos sido capaces, ya está montada, digamos, lo que es la escuela, ya está todo el material que amablemente nos han cedido muchos colaboradores, que gracias a Dios desde aquí aprovecho para darle las gracias por colaborar, ¿no? Además, hemos hecho también nosotros un esfuerzo importante para montar lo antes posible esto, porque lo que necesitamos es que fuera una realidad. Y ya incluso tenemos presentado el curso solicitado a la delegación de Cádiz y en Sevilla también tienen noticias, y a la delegada también, sobre la solicitud que hemos hecho para un curso de marroquinero, que sea un curso con compromiso de contratación, que lo tenemos totalmente garantizado, porque hay ya cuatro empresas interesadas y muchas más que quieren también ver este primer curso como sale, para apuntarse también un poco a este tipo de formación que todo el mundo sabemos que tenemos esa necesidad aquí de tener buenos petaqueros para mantener esta calidad que es lo que nos mantiene que las marcas vengan aquí a trabajar con nosotros. Y bueno, ya tenemos montado, están las mesas montadas, están ya las mesas de las máquinas de coser, hay una máquina de rebajar. Tenemos también algunos compromisos que estamos adquiriendo también de colaboradores anónimos para que nos den, o incluso nos den algún tipo de remuneración, alguna donación para poder comprar también una máquina de DVD, que sería muy importante. Y en fin, tenemos ya montada, pronto lo veréis, y pronto también estamos a la espera de que cierre la agenda del alcalde para, bueno, pues dar una inauguración oficial al tema. También estamos pendientes de que a través del alcalde, y también están informar los partidos de la oposición también, para que pronto pues se nos amplíe un poco el taller, porque se nos queda pequeño con todo lo que tenemos para montar. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque nuestro trabajo está hecho ya, y estamos a la espera de que en breve tengamos noticias de la Junta de Andalucía de que se nos concede esos cursos, que por cierto tenemos noticias que solo se han solicitado tres en toda Andalucía, ¿no? Por lo que también eso somos un poco pioneros, y creo que hay fondos para cubrir ese tipo de formación. También hay mucho, también nos han cedido materiales, hay forros, hay algunas pieles, hay broches, hay máquinas para poner broches, hay máquinas de, como te he dicho, de rebajar, hay una zona de corte, y varias máquinas de coser. Es decir, que ya tenemos bastante montado eso. También tenemos un poco que nos han cedido también algunos colaboradores pues lo que sería el kit, digamos, de herramientas, una vez que entre el alumno, que se le va a ofrecer, donde están las últimas herramientas, desde la patacabra, que es lo clásico, hasta algunos tipos de chavetas y cosas que han salido nuevas también, con todo lo que está todo preparado, nuevecito, metido en su bolsita, para que, bueno, cuando llegue el alumno vea que esas son sus herramientas y que empiece a familiarizarse con ellas, ¿no? Y bueno, lo está ya te digo, está todo a punto, con muchísimas ganas de empezar. La verdad que el que ha quedado bastante, digamos, un taller de marroquinería, pero un poco más moderno, porque tiene unos colores que ya estaban previamente pintados y no es el blanco que se ve en todos los talleres, sino que hay un como un poco un rosita o salmón o algo así, pero que le da, que es alegre, ¿no? Y la verdad que se ve muy, muy confortable. Y están las mesas con sus banquillos, digamos, está todo preparado para que, bueno, que den el pistoletazo de salida. Nosotros tuvimos hace poco una junta directiva y entonces tomamos la decisión porque, claro, la tenemos que cumplir con nuestra palabra que le hemos dado a los asociados. Además, no podemos perder ese interés que tienen por hacerse cargo y contratar finalmente a los alumnos que den el curso. Pues hemos marcado un plazo que más o menos en mediados de este mes, como muy tarde finales, para que si no llega la contestación de la Junta de Andalucía, de la delegación, pues empezar el curso, aunque sea por nuestra propia. Sabemos que tenemos ya desde que yo hablé la última entrevista que tuve contigo, pues la verdad que había una demanda increíble, tenemos casi 200 o 300 inscritos en los cursos, por lo que se ve que es una necesidad urgente y que la gente lo ve, creo que lo ha visto con muy buen agrado y la gente quiere formarse. Hay muchos perfiles diferentes de estudiantes que se han inscrito, tanto grandes, pequeños, gente más mayor con menos experiencia, con más experiencia y sobre todo con mucho interés, ¿no? Con esta última cuestión cerramos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.